Hola, soy José Antonio Rodríguez y lo que te voy a presentar a continuación es el catálogo del sistema ProLife para bajar de peso saludablemente y reducir medidas. El sobrepeso es una enfermedad y aquello que lo ocasiona está totalmente identificado por la ciencia. ProLife ha creado la fusión nutracéutica para ti, el único sistema que combina y potencia los efectos de la mejor proteína del mundo con maravillosas hierbas andinas, amazonas y asiáticas. De esta manera natural, reducirás en poco tiempo la grasa de tu cuerpo, convirtiéndola en músculo definido, mientras consigues la salud verdadera y, sobre todo, sin dejar de comer, sin reemplazar comidas, elevando tu nivel de energía, manteniendo en el tiempo el peso logrado y tonificando tus músculos. ¿Cuál es la clave para mantenernos siempre en el peso adecuado? La mayoría de nosotros hemos estado acostumbrados a alimentarnos tres veces al día, desayuno, almuerzo y lunch. Así lo hemos hecho siempre y esta es, curiosamente, la causa principal por la cual tanta gente sufre de sobrepeso, con todos los problemas de salud y emocionales que ocasiona este trastorno. Entonces, ¿cuántas veces al día deberíamos alimentarnos? La respuesta es 5 veces. La razón de lo anterior es que el ritmo metabólico de nuestro organismo tiene 5 ciclos alimenticios y no 3. Cuando no cubrimos estas necesidades, la respuesta natural del organismo es acumular energía adicional en forma de grasa, reduciendo la tasa metabólica. Este desfase es el que ocasiona la acumulación irregular y excesiva de depósitos de grasa en nuestro cuerpo. Cuando empieces a utilizar el sistema ProLife para bajar de peso y reducir medidas, te alimentarás 5 veces al día, adecuando tu ritmo alimenticio con tu ritmo metabólico. A través del consumo a media mañana y media tarde de proteínas de la más alta calidad, tu tasa metabólica, esto es la velocidad con la que transformas los nutrientes en energía, se incrementará. Adicionalmente, el sistema ProLife te dotará de elementos termogénicos y fibras que actuarán sinérgicamente con las proteínas para hacerte perder peso de una manera sana y natural. Siguiendo nuestro sistema para bajar de peso y medidas, descubrirás en muy poco tiempo que tus medidas cambiarán drásticamente, tus músculos se tonificarán, la fatiga cederá y dará paso a un nuevo estado de vigor y energía, y tendrás una mejor salud gracias a un corazón más sano, arterias más limpias, de colesterol, azúcar controlada en la sangre, entre otros beneficios. El sistema ProLife para bajar de peso y reducir medidas te quitará la grasa sobrante siguiendo una estrategia que fusiona las más probadas técnicas naturales para reducir los niveles de grasa corporal de un cuerpo con sobrepeso. Primer producto del sistema ProLife para bajar de peso y reducir medidas, Ultra Diet. Beneficios principales: consumiéndolo a media mañana y media tarde, completarás las 5 comidas que son claves para mantenerte en el peso correcto. Te brindará además una gran sensación de saciedad y reducirá tu apetito. Y reducirá considerablemente tu ansiedad por comer. Ultra Diet es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, ácido alfa-lipoico, polinicotinato de cromo, vitaminas, aminoácidos y Garcinia gambogia. Ultra Diet brinda al organismo los nutrientes idóneos para acompañar un plan nutricional de control de peso, ya que es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, una mezcla proteica de alta biodisponibilidad patentada por ProLife, con calcio lácteo, aminoácidos esenciales, extractos herbales, Garcinia cambogia, complejo glucoenergético, conformado por ácido alfa-lipoico y polinicotinato de cromo, vitaminas y minerales. La biodisponibilidad es la capacidad del nutriente de ingresar al torrente sanguíneo y convertirse en alimento para cada una de las células de nuestro organismo, una asimilación más eficiente en el caso de proteínas, 100% en el caso de la proteína ProLife, promueven una mayor sensación de saciedad, así como una máxima protección y regeneración del tejido magro. Bioprotein Plus con calostro está compuesta por proteínas de origen animal y vegetal, las cuales tienen diferentes ritmos de absorción, por lo que su asimilación es más prolongada, haciendo trabajar al organismo por más tiempo, incrementando su metabolismo, promoviendo así un efecto termogénico y un mayor consumo calórico, lo cual permite perder grasa. Ultra Diet es una buena fuente de calcio de alta biodisponibilidad, ya que está hecho con calcio lácteo natural, el principal formador y protector del tejido óseo. Ultra Diet es también una importante fuente de aminoácidos, tales como la L-carnitina y la taurina, los cuales complementan la labor de nutrición celular de Bioprotein Plus e incrementan la energía corporal, lo cual evita la fatiga que se presenta cuando una persona se somete a un régimen para reducir su peso. La Garcinia cambogia presente en el batido es una hierba termogénica que moviliza las grasas corporales para transformarlas en energía. De esa manera, acelera el proceso de reducción de peso y medidas. El ácido alfa-lipoico y el polinicotinato de cromo son compuestos naturales que actúan como coenzimas de muchas reacciones del organismo, entre ellas en el proceso llamado glicólisis, que convierte el azúcar de la sangre en energía. Ultra Diet es un delicioso batido instantáneo lleno de nutrientes y bajo en calorías, que utilizado como snack entre comidas, contribuye a acelerar el metabolismo y reducir el tejido adiposo del cuerpo, promoviendo la construcción de fibra muscular, mientras brinda una agradable sensación de saciedad. Ultraye se presenta en caja de 20 sachets otorgando 10 puntos y en potes de 500 gramos otorgando también 10 puntos. En ambos casos se presenta en sabores de vainilla y chocolate. Siguiente producto del sistema ProLife para bajar de peso y reducir medidas, té termogénico. Beneficios principales: convierte las grasas en energía, elimina la grasa abdominal. Té termogénico es producto de la fusión nutracéutica de té verde, Garcinia cambogia, ácido alfa lipoico, polinicotinato de cromo y carnitina. Té termogénico es un té instantáneo que moviliza y elimina las grasas almacenadas en el cuerpo, específicamente en la cintura y en el abdomen, para convertirlas en energía. Té termogénico es un delicioso té herbal, resultado de la fusión nutracéutica del extracto de té verde con extracto herbal de Garcinia cambogia, complejo glucoenergético formado por ácido alfa lipoico y polinicotinato de cromo y el aminoácido L-carnitina. Este té evita que la grasa se acumule en nuestras células porque activa y acelera el proceso por el cual la grasa se convierte en energía. Los estudios científicos de sus componentes han demostrado dicha capacidad. La L-carnitina cumple una importante función en la oxidación o quema de las grasas, logrando que las células obtengan energía a partir de ella. El ácido alfa lipoico y el polinicotinato de cromo son compuestos naturales que actúan como coenzimas de muchas reacciones del organismo, entre ellas en el proceso llamado glicólisis, que convierte el azúcar de la sangre en energía. Té termogénico se presenta en caja de 30 sachets y otorga 8 puntos. Siguiente producto en la línea ProLife para el control de peso y reducción de medidas, TenoCarb. Beneficios principales: reduce la asimilación de los carbohidratos y es de gran... TenoCarb es un té herbal que reduce la velocidad con la que el cuerpo absorbe los carbohidratos, almidones, pastas, harinas y azúcares, para convertirlos así en energía y no en grasa. El ácido alfa lipoico y el polinicotinato de cromo son compuestos naturales que actúan como coenzimas de muchas reacciones del organismo, entre ellas en el proceso llamado glicólisis, que convierte el azúcar de la sangre en energía. El polinicotinato de cromo es un mineral esencial en la producción de insulina, hormona que metaboliza los carbohidratos en energía. Las hojas de yacón son ricas en polifenoles y terpenoides, sustancias que potencian la acción tanto del ácido alfa lipoico como del polinicotinato de cromo. Los fitoesteroles tienen acción directa y comprobada en la reducción de los niveles de colesterol en la sangre. La inulina, extraída de la raíz de la achicoria chilena, entre otros beneficios, nutre y estimula la flora intestinal para combatir todo tipo de bacterias infecciosas, mejora la absorción del calcio y hierro, reduce la absorción del azúcar y la grasa, por lo que ayuda a reducir el tejido adiposo, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, actúa sobre el sistema digestivo, ayudando a regular el tránsito intestinal. Estos nutrientes estimulan al hipotálamo, una glándula localizada en el cerebro encargada de controlar la sensación de satisfacción, es decir, es la que nos dice: usted tuvo suficiente, pare de comer. TenoCarb se presenta en caja de 30 sachets y otorga 10 puntos. Ayuda para los diabéticos. TenoCarb es producto de la fusión nutracéutica de ácido alfa lipoico, polinicotinato de cromo, yacón andino, prebióticos de la inulina y fitoesteroles. Siguiente producto del sistema ProLife para bajar de peso y reducir medidas, 5-14. Beneficio principal: eliminará 5 kilos en 14 días. ¿Te gustaría eliminar 5 kilos en solo 14 días? Si es así, entonces este producto es para ti. 5-14 es un paquete funcional de productos diseñado especialmente para conseguir reducir los kilos de más de forma absolutamente natural. Usando 5-14, eliminarás 5 kilos de grasa en solo 14 días, sin dejar de comer, tonificando tus músculos, llevando tu metabolismo hacia un ritmo sano y natural y elevando tu nivel de energía. Como todos los sistemas ProLife de la fusión nutracéutica, la línea ProLife para bajar de peso y reducir medidas incluye también los productos clave Vita Energía, Normal y Extra T y Liquid Fibra. Recuerda también que la fusión nutracéutica ProLife se presenta en 7 líneas, que además de la línea ProLife para bajar de peso y reducir medidas, incluye el sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, sistema ProLife antiedad, sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, sistema ProLife para incrementar el músculo y el rendimiento deportivo, sistema ProLife para la mujer y sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético.